Uno de los grandes nombres de la música popular, Bruce Frederick Joseph Springsteen, apodado The Boss, es un auténtico ícono del rock. Ha logrado superar los 120 millones de copias vendidas, ser un ganador de un Oscar por su canción Streets of Philadelphia en la película Philadelphia de Jonathan Jim y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. Van a escuchar Born to Run. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales con The Boss. Bruce pasó su infancia y sus años escolares en Freehold Borough, Nueva Jersey, al lado de sus dos hermanas menores, Virginia y Pamela. Su fuerte carácter se manifestó en su adolescencia e hizo de su paso por la escuela algo problemático, pues le llevó a enfrentamientos diversos y a sanciones por su indisciplina. Escuchemos Badlands. Bruce estuvo desde muy temprana edad centrado en la música. A los 13 años logró su primera guitarra y posteriormente su madre le apoyó para comprar una guitarra Kent. A partir de 1965 participaría en el grupo The Castles como guitarrista y vocalista. Posteriormente con el trío Heart actuaría en la zona de Nueva Jersey, siendo en este periodo cuando le empezaron a llamar de voz. Entre 1969 y 1971 seguiría con conciertos en la zona de Nueva Jersey, por esta vez con el núcleo de lo que posteriormente se convertiría en The E Street Band, con Vinny López, Danny Federici y Steven Van Zandt. Fue con estas actuaciones que llamó la atención del mundo musical. Ahora escucharemos Prove It All Night. Están escuchando el especial de Bruce Springsteen. Los dos primeros trabajos de Bruce con Columbia Records, Greetings from Asbury Park y The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle, obtuvieron unas excelentes críticas musicales, aunque su recepción comercial fue bastante tibia. Ello no impidió que Columbia siguiera confiando en su talento y sacó en 1975 su tercer álbum, Boardroom, el cual logró finalmente un espectacular éxito entre el público estadounidense. Apareció en la portada de la revista Time y Newsweek y emprendió una larga gira por su banda por todo el país. Ahora escuchemos Radio Nowhere. Darkness on the Edge of Town sería el siguiente trabajo de Bruce, un álbum precedido de un momento complicado por su disputa legal con Mike Apple, su anterior representante. En ese trabajo, sus inquietudes políticas y sociales tuvieron un gran peso, con aquellos que quedaban excluidos del sueño americano. Su prestigio como autor le llevó a escribir canciones para Patti Smith, como su famosísimo single Because the Night. Con The River en 1980 logró otro importante éxito. Ahora escuchemos Secret Garden. Están escuchando el especial de Bruce Springsteen. El disco Nebraska en 1982 marcó un giro en su estilo musical al ser un trabajo más intimista con un estilo más folk. A pesar de las enormes alabanzas que cosechó de la crítica, fue un fracaso en ventas. Más tarde, con el paso del tiempo, sería considerado uno de los discos fundamentales del siglo XX y una obra maestra que influiría de manera decisiva en otros artistas posteriores como Nick Cave. Su siguiente disco, Born in the USA, se convertiría en un arrollador éxito en todos los sentidos, superando los 15 millones de copias. Su single titular, sobre los veteranos de la guerra de Vietnam, se convertiría en uno de sus temas más míticos y provocó una considerable controversia cuando empezó a ser usado en la campaña electoral de Ronald Reagan, lo que molestó a DeVos. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos este tema, Born in the USA.